Muy agradecidos a Dios porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico aquí en la emisora Radio Nuevo Tiempo. Y también usted puede tener estos audios en www.escuelasabatica.cl para quienes están fuera del país. Y también se puede conectar a la radio por esta misma vía, visitando www.nuevotiempo.cl. ¿De qué vamos a conversar? Bueno, estamos conversando aquí de muchas cosas, de integridad. Y antes de seguir, está Raúl Medina con ustedes. Bienvenido. Eso ya me había dado cuenta. Y ahora... Ah, también. También me doy cuenta que está conmigo. Muy bien. Doctor Horacio Un Rodríguez. Cariñoso saludo para ustedes y dispuestos a continuar hablando de esto, que no es tan fácil. No es tan fácil. La integridad hay que vivirla. Y hay que vivirla a cada instante. Ajá. Y esas cositas pequeñas que a veces dejamos pasar muestran si realmente somos íntegros o no. Claro, recuerda tú que hemos hecho énfasis en el hecho de que el ser humano es una persona íntegra en el sentido que tiene cuerpo, mente y espíritu inseparable, indisoluble. Dios cuando nos hizo así, así que no hay vuelta que darle, así nos hizo Dios. Por lo tanto, lo que afecta a alguno de estos elementos que tenemos como el cuerpo, la mente y el espíritu, afecta a todo el cuerpo. Es como decir, a ti te pegas en un dedo y dices, bueno, el dedo no importa, está por allá, está lejos, en la mano, en la punta. No, te está afectando todo, te duele todo tu cuerpo, alguna cosa y todo... Tanto como todo tu cuerpo, no creo. No, pero todo el cuerpo va en apoyo de eso. Sí, eso sí. Claro. Ahora, la integridad de nuestra vida espiritual, ¿de qué enfoque le vamos a dar hoy día? Mira, hay un texto, yo quiero leer una frase de este texto, quizás lo comentamos, ahí está en Efesios capítulo 3, dice, llenos de toda plenitud de Dios. Y uno dice, pero llenos de toda plenitud, cuando estamos hablando de plenitud es una totalidad que abarca todo, pues. Entonces, llenos de toda plenitud de Dios, ¿qué querrá decir el apóstol cuando nos habla? Porque estamos hablando de la integridad de nuestra vida espiritual, esa faceta, esa parte que nosotros tenemos que es espiritual, es fundamental. ¿De qué estará hablando el apóstol realmente? Allí de los versículos 5 en adelante, yo tomo algunos textos, sí. Aunque van del 14 al 21, nos remite el autor en realidad. Pero, ¿sabes, Horacio? Es bueno a veces echar una miradita al contexto. Fíjate que Efesios en el capítulo 3 sí. Habla del misterio oculto. ¿Ya? Y enseguida uno de ese misterio ya empieza con alguna... idea, misterio que será, de que los gentiles serán salvos. Mira, ¿hacia dónde está apuntando el apóstol en el capítulo 3? Dice el misterio oculto de que los gentiles serán salvos. Si tú te pones en la mente de los discípulos, ellos fueron muy reacios en pensar y aceptar que los gentiles podían entrar como hijos de Dios. Pero dice, le fue dado a conocer a Pablo por revelación que eso iba a pasar. Y aquí aparece ya el concepto de Pablo como el hombre que trabaja con los gentiles. Y también le fue dada la gracia de predicarle a estos gentiles. De eso está hablando Pablo. Y entonces ahora él hace como una apelación del 14 o del 13 en adelante. Y dice, anhela que no desmayen por sus tribulaciones. Sí. Porque a él le pasaron muchas tribulaciones. Ora por ellos. Para que puedan entender el gran amor de Cristo por ellos. Cuando uno analiza el texto Efesios capítulo 3, dice, qué lindo es el espectáculo que estoy viendo, de los gentiles, esos gentiles que ahora están pudiendo acercarse a Dios como lo hace cualquier ser humano. Yo soy uno de esos gentiles que llegó al Evangelio. Yeah. Se me abrieron puertas, se me abrieron oportunidades, se me abrió una esperanza de una vida mejor, de un futuro mejor. Entonces, ¿qué respuesta tengo a eso? Y más aún cuando Pablo dice, llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, como soy hijos, entonces puedes ser llenos, porque tienes la cualidad de hijo. No eres abortivo, como lo dice en otra parte, no eres un ajeno, eres hijo. Y de hijo tienes todos los derechos y obligaciones también. Así es. Pero fíjate, como hijo de Dios... El Señor nos pide que seamos íntegros. Y a veces por ejemplo, en una transacción. Tuve la experiencia hace algunos años de haber vendido un vehículo que no estaba tan bueno. Uh-huh. Y mi problema era Porque cuando se vende algo... ¿A alguien desconocido? Claro, entonces está en perfectas condiciones, qué sé yo, y se le pone normalmente una cantidad. El auto está súper bien. Excelente. Pero ¿por qué lo venden? Bueno, es que... Por lo menos en bajada funcionaba muy bien. El caso es que mi problema era cómo poder venderlo sin llegar a que la persona después se sintiera engañada. Entonces, alguien que... porque yo soy pésimo para los negocios, alguien me lo vendió. Yeah. Pero esta persona con mucha sabiduría, bueno, y como él sabía y era un cristiano también, a quien yo admiro y quiero mucho, él dijo, el auto lo vendemos, y a la persona que se lo vendió, ¿cómo está? Ajá. Entonces la persona, claro, lo iba a comprar, pero él sabía que el auto se vendía a ese precio como estaba. No se le estaba diciendo que estaba en perfectas condiciones, que tenía esto, lo otro, sino que cómo estaba. Si él encontraba que habían fallas. Bueno, creo que en este caso, a lo mejor hay más de alguien que puede haber caído en la tentación. Si no lo vendo así, no lo voy a vender y bueno, algo tengo que hacer. Total, otra persona también también me lo vendieron a mí así. Ajá. Usando ese tipo de trucos. Pero, ¿sabes? Hay algo que es muy importante. Podemos ser fieles, podemos ser firmes y estables, y sin embargo, si no entregamos un área de vida al Señor, una área pecaminosa a la que nos aferramos, podemos tener dificultades morales, espirituales y aún físicas. Claro. En este concepto, Horacio, de la plenitud de Dios, la verdad sí, que es un clímax de la obra de Cristo en nosotros, es lo máximo que puede hacer Dios. Y en la medida que Él nos va llenando de su plenitud, nosotros muchas cosas vamos a poder solucionarlas. Porque tú mencionabas tu ejemplo, pero hay otros que tú sabes que no es así. ¿Qué es lo que no es así? Que no es así lo que te están preguntando, o tú tienes la respuesta, pero de repente dices, ay, no se la voy a decir. Le buscas la solución para no decir a veces la verdad. Ya. Y el argumento no es que no quiero ofenderla, que no quiero esto, o en nuestras relaciones, en nuestras transacciones, pero puntualmente, si nosotros somos llenos de toda la plenitud de Dios, estas cosas van a tener soluciones. Porque sigo con la idea, el elemento espiritual es la base para que tú tengas éxito y para que tú puedas ser íntegro en realidad. Tu cuerpo te puede fallar, tu mente te puede faltar o desviarse en tu pensamiento, pero si la parte espiritual está llena del Espíritu Santo, entonces esa va a suplir esa necesidad y va a hacer que este elemento completo que es el hombre pueda funcionar como cuerpo, como mente y como espíritu. Porque cuando Pablo habla de que en realidad tengamos toda la plenitud de Dios, vuelve a la imagen de la creación. El hombre fue creado a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Por lo tanto, le confirió, ¿no es cierto?, en ese momento, todas las facultades divinas, el privilegio de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces es un privilegio bastante lindo. Y si es hermoso y es arrobador, digamos así, porque lo tenemos, entonces nosotros vamos a poder ser íntegros. Por eso decíamos al comienzo en las conversaciones, la verdad es que esta es la base para llegar a ser una persona íntegra. Ser íntegros espiritualmente, que eso es lo que Dios quiere realmente para nosotros. Pero sabes, si bien es cierto, nosotros cuando descubrimos que tenemos algunas fallas, tenemos que recurrir al Señor para que nos ayude a cambiar. Hoy está de moda las cirugías plásticas. Una persona puede ser cambiada mediante una operación. Pero lo que cambia es solamente la fachada. Seguimos siendo lo mismo. Por dentro seguimos siendo lo mismo. Yo creo que tenemos que ir al cirujano divino para que haga la operación completa. Y nos cambie desde adentro hacia afuera. Porque... hay personas que se hacen una, dos, tres, cuatro, siguen haciéndose cirugías plásticas y siempre, siempre van a envejecer igual. Pero a quien el Señor cambia desde adentro hacia afuera, ya no es el mismo. Ya cambió definitivamente, y seguramente esa persona va a bajar al descanso siendo otra persona, una persona que tenga las cosas bien claras, que no falle en lo pequeño, así como hemos visto el caso de José y de Daniel. Mira, la verdad las cosas es que el interior es lo que vale, eso es lo que va a salir, porque puedes tener la más linda cara después de no sé cuántas cirugías, pero si tu corazón no es realmente íntegro, claro que sí, vas a seguir actuando como una persona deshonesta, una persona que no cumple los preceptos de Dios. Bueno, vamos a continuar mañana conversando, el tema es bastante extenso. Que Dios los bendiga en este día. Bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a ser plenos en todo y poder pasar la prueba. Que el Señor los bendiga y será hasta mañana.